Coronel Chutia Silver. ¿Qué? Coronel Chutia Silver. ¿Qué? No entiendo. XLB. Para. ¿Ve corta o ve larga? Ve corta. Ah, coronavirus día 45. Ayer, con una amiga, por teléfono, estuvimos jugando unos juegos de mesa. El primero era el Rumi y el otro el Burak. Después jugamos al Crucigrama. Ante último jugamos al teléfono descompuesto. Eso fue un problema, porque de verdad se nos descompuso el teléfono. Y cuando pudimos reponerlo, decidimos jugar otro juego, que es al Dígalo con Mímica. Y eso era un problema, porque estábamos hablando por teléfono, no por videollamada. Jugamos con los números como diciendo: si es la primera palabra, presione 5. Si es la segunda palabra, presione 1800. Si se está rascando la oreja, presione 8. Si se está lamiendo la nariz, presione 10. Si está caminando para atrás, presione 15. Si se está levantando, presione 18. Igual nadie ganaba nada, todo era un lío. Ayer nos quedamos hasta las 5 de la mañana y hoy no nos queríamos levantar porque estaba escarchando y hacía mucho frío. Nos tuvimos que levantar muy temprano, corriendo en patas sin ropa, a correr a las vacas. ¿Pues saben en nuestra casa? Pisaron a las gatas. ¡Rompen la huerta! Pero no la... La vaca es un animal todo forrado de cuero. Tiene las patas tan largas que le llegan hasta el suelo. Dígame usted, compañero. Dígame usted, compañero, y conteste con prudencia. ¿Cuál es la mansa presencia que puebla nuestras praderas? Y en melancólica espera, con abnegada paciencia, nos da alimento y abrigo, fingiendo indiferencia. No me asusta el acertijo. No me asusta el acertijo y ya mi mente va a runtar por donde viene la punta de la tan difícil historia. La destreza y la memoria son buenas si van en yunta. No se ofende si le pido, me repite la pregunta. Nómbreme usted el animal. Nómbreme usted el animal que no es toro ni cebú. La vinchuca. Que para ayudar la salud y para que a usted le aproveche, le da la carne y la leche en generosa actitud. Tiene cola y cuatro patas y cuando muge hace... La vinchuca cuando muge hace vinchú, vinchú. No. No me asusta el acertijo. No me asusta el acertijo porque a mí no me asusta el acertijo. No me asusta el acertijo, jamás me... ¡La vaca! Thank you.